Soy el indio de la sierra, soy el negro cimarrón, soy el blanco remolón, soy el hombre de esta tierra. Nací en medio de la puna, los cóndores me criaron y las nieves me enseñaron a vivir desde la cuna. Como mi raza ninguna, ningún peligro me aterra, mi gente es la que se emperra en existir porque es fuerte. Entre la vida y la muerte, soy el indio de la sierra. Vengo del África ardiente. Los piratas españoles me trajeron en galeones a este nuevo continente. Yo oscurecí de repente al indio de esta región. Traje el ritmo, traje el son de mis bailes ancestrales desde tiempos coloniales. Soy el negro cimarrón. Yo nací en el viejo mundo, soy de España y de Castilla. En mis reinos siempre brilla el sol inmenso y profundo. Con arrojo sin segundo, junto a Cristóbal Colón, he tomado posesión de esta tierra americana. Con mi acero y mi sotana, soy el blanco remolón. Tengo mucho de lo andino y de lo negro africano. Tengo del blanco cristiano, pero es uno mi camino. Consciente de mi destino, soy la estirpe que se aferra a luchar en esta guerra contra el olvido salvaje. Soy de América paisaje, soy el hombre de esta tierra.